y esto es Yerba. Y otra vez volvió la hierba. Para que lo baile Fosforito atrás. No me puedo rescatar donde quiera que yo vaya, birra no puede faltar. Yo ya no quiero tomar, pero si alguien me invita no lo voy a rechazar. No sé si caeré detenido, tirado en la plaza o en algún hospital. Baila mi cumbia, todo México, zona hincha y los códigos. Vaya birra, no puede faltar. Yo ya no.